Desde la multisectorial, por la defensa del trabajo y la soberanía, hemos venido llevando adelante durante toda la semana con mucho éxito un trabajo de recolección de recursos de amparos. Los vecinos se han estado acercando en dos domicilios que hemos fijado en la ciudad de Altagracia y en el día de ayer hemos presentado en la justicia más de 500 firmas. Así que eso acompañado de un petitorio que le estamos haciendo al intendente de la ciudad de Altagracia para que se ponga al frente de los reclamos no solo de las tarifas de gas, sino también de energía eléctrica y de gas envasado.